La patrulla me está vigilando. En el punto. Estoy pendiente de todo lo que hago. Por un gramo. Para poderme arrestar. Por un gramo. Para poderme arrestar. Por un gramo. Por un gramo. Por un gramo. Por un gramo. Por un gramo. Mi huevo no se dobla. Siempre leal. Ese culo un clase con arte medieval. Los granos de mi papá son un barril de Brugal. Cero sentimiento y vámonos a matar. No me caiga atrás que fue el flow que fundió Pitone y Anilla Nueva. Nueva como. Mejor que yo en esta mierda neva. Polvo en la cueva. No llamé a tu jeva. Que está dando cabeza, me papió toda la bodega. Estaba de luto, cumpliendo callao. Y ya pa' cabine de sacacao. Me meto los cinco dedos de su pie en mi boca. Muevo la cadera y se lo saco por la boca. Quiero que la difu, pero yo le meto el huevo. No miren pa' acá que lo demo, lo dejan ciego. La calle está fire como el alfa bota a fuego. Se sé como jale bandolero como Tego. No me hables redacciones, tampoco de darte al pelo. Tira el culo pa' atrás, mami, no dejes de moverlo. We all set, estamos afuera, tú sabes cómo me muevo. Big booty, big titty, tengo la nota en el cielo. La casa está sucia y la mantengo en yema limpia. Cuando yo la agarro como la nieve ya brinca. Jone con el menor coco, lo que siempre te pinta. Que un video de porno, we me grabamos una cinta. Por menos de ahí, yo y la ganga te quitamos. No tienes que hacer un kilo, aquí se respeta un gramo. Por menos de ahí, yo y la ganga te quitamos. No tienes que hacer un kilo, aquí se respeta un gramo. Gramo. Ella quiere andar en el Lambo porque me vio con el hombre tripeando. Eso no es mío, una pasola lo que yo tengo. Yo sé que tú no pides, yo te estoy considerando. Yo te voy a poner algo heavy cuando cuadre del punto. Yeah, ellos me están tirando todos juntos. Somos nosotros, nunca ellos y punto. Dejé la adrenalina, pero ella me está llamando. La puse 101, la pasola que yo tengo. Hablando de gramos, ese culo está bacano. Ella lo subió encima de mí y tenía un peso bacano. Dándole en el balcón, estaban mirando a los vecinos. Yo comba te prendí con mi 30 en la mano. Que yo soy un menor pa' ella, ella estaba diciendo. Y cuando yo le estaba dando, papi me estaba gritando. Le puse mi cadena porque me estaba pesando. Era con una alta alta que ya yo le estaba dando. Oye, tú eres una susi, mami, tú eres una puti. Se mete la 9, está jugando Call of Duty. Se ofende si le dicen puta, pero es una groupie, bebé. Tú lo que tienes ese culo cutie. Yo la pongo en 4 y su culo chocando. La caleta está siendo pechada y ustedes puchó. El alfa me pasó todos los culos del body show. Los tengo dándose peñones en la 4-2. Cabrones, no me ronquen esta altura. Ustedes son curry, yo Shaquille en la pintura. Del museo te voy a sacar, te voy a clavar esa figura. Bajé pa'l patio, mami, te canto aventura. Tú eres una bandida, me deja que yo te peque. Si bajas sin panty, yo te voy a enseñar al peque. Que ya no quiere pasta, solo está pidiendo nepe. Si saca la glow, yo voy a sacar mi 4-7. Ticrón bajo la perco, yo voy a amanecer contigo. Tú estás rica, yo también, tú sabes lo que te digo. Chingamos como novio, como amigo o enemigo. Si el alfa llama con taía, cabrones somos míos. Oh, el Bitcoin de Kanye West, criptomoneda andante, Michael Jeffrey, Jordan. ¿Y quién es el culpable? Chael, que pague él. AD66, Reed Brown, Lil Nine. Ya, mientras yo respire, nadie expire. Todo el stop un se respire. Ustedes, el corito aquel. Se lo mamaron a Drácula. A Drácula. Si me invito, se embalan ustedes como el River. Que ven a los Gantel. My money. El 66. Dime Alfa.